programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Muy buenas noches, distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura. Es para mí un gusto acompañarles una semana más. Esta noche tengo el placer de invitar a Óscar Vela. Nació en Quito en 1968, es escritor y abogado. Ha publicado 6 novelas: El toro de la oración, 2002, La dimensión de las sombras, 2004, Irene, las voces obscenas del desvarío, 2006, Desnuda oscuridad, Alfaguara, 2011, ganadora del Premio Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara. Yo soy el fuego, Alfaguara, 2013. Ganadora del reconocimiento Jorge y Casa al mejor libro del año. Y todo ese ayer, Alfaguara, 2015, ganadora del Premio Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara en ese año. También fue ganador del Concurso Internacional de Cuentos El Albero, 2006, y finalista del Concurso Internacional de Cuentos La Felguera, Austria, 2003. Es articulista del Comercio y autor de las reseñas literarias de las revistas Soho y Mundo Diners. Aquí empezamos con Verso. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Bien, como ya lo habíamos anunciado, esta noche para mí es un placer conversar con el escritor Óscar Vela. Recuerde que puede escucharnos a través del dial 940M o en la página web por www.radiocce.com. En particular hablaremos sobre un acontecimiento que ocurrió muy fuertemente en el siglo XX, que se trata de la Revolución Cubana, perfectamente retratada en su más reciente novela, Náufragos en Tierra. Y para mí es un honor nuevamente darle la bienvenida a Óscar. Bienvenido, Óscar. Hola, Diego, muchísimas gracias, te agradezco mucho por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Para iniciar esta entrevista, me gustaría conversar sobre una particularidad que posee este libro, y es que usted al final coloca unos anexos, que, dicho sea de paso, son documentos que avalan un poco el testimonio de César Gómez, el personaje principal de este libro. La duda es, ¿cómo usted logró conseguir dichos anexos? Bueno, la verdad es que esos anexos los tenía César todavía en su poder, César y sus hijos, la familia Gómez. Y al final del proceso de escritura de la novela mientras transcurría la edición de la misma, esos anexos los revisamos, los vimos y creímos conveniente presentar alguno de ellos. Había muchos anexos, por supuesto, pero escogimos de esos anexos que constan allí ciertas cartas que eran muy emotivas en momentos trascendentes de la historia para César, y algún documento por allí que algún recorte de prensa y cosas que habían sucedido en aquel momento, en esos momentos de exilio de César, y creímos que era conveniente ponerlos, así que así llegaron al libro. ¿Y usted lo solicitó a él que le permita hacer ese recorrido? Sí, claro, por supuesto, supuesto. La propia familia decidió conmigo qué documentos íbamos a poner allí, sí. Ya. Usted además, como un destacado periodista, reconoce que la investigación es por sobre todo lo más importante para el desarrollo lúcido de esta actividad. ¿Cuánto tiempo, Oscar, leyó usted recabar esta información? En el mismo sentido que le he planteado antes en los documentos y ya para realizar en sí la trama de la historia. Bueno, a ver, el proceso en general tomó 4 años, un poco más de 4 años, con una serie de entrevistas a lo largo de los años personales con César Gómez, grabaciones que le hice, recogiendo testimonios, revisando un poco la historia, y luego ya el proceso de edición mismo, que fue un proceso largo, para de revisión básicamente de fechas, de datos históricos, de documentos, efectivamente, como estos anexos, y documentos históricos en general que teníamos que revisar para que sea la novela precisa, ¿no?, exacta. ¿Cómo fue la experiencia de conversar con César Gómez? ¿Hubo también a cierto punto autocensura suya en el libro? No, bajo ninguna circunstancia. Fue una experiencia increíble, muy enriquecedora, por supuesto, conocer un personaje y poder conversar con él durante tanto tiempo, además. Estos años en los que, además, me di cuenta que, pese a mi temor, porque siempre tuve el temor que por la edad de César Gómez esta historia podría perderse o en algún momento su memoria, olvidar pasajes, detalles o inclusive fragmentos importantes de la historia. Y no sucedió, por el contrario, hasta el día final que terminamos el libro, estuvo revisando, corrigiendo fechas, nombres, precisando con exactitud momentos de la historia. Y bueno, ya esta semana que presentamos la novela, el día de ayer justamente, la gente pudo notar y ver cómo el personaje sigue vigente y absolutamente lúcido. O sea, Oscar, usted prácticamente escribió el libro con César. O sea, él fue parte suya de a medida que usted tenía un capítulo, le entregaba, ¿no? No, nunca. La novela la revisó César cuando estaba terminada. Ah, cuando ya estaba terminada. Ya. ¿Y es común que un escritor pueda conocer en persona a uno de sus personajes, más si este es su protagonista? ¿Se considera usted afortunado en este sentido? Sí. Digo, porque la mayoría de veces es ficción, ¿no?, lo que uno... Claro, muy afortunado. En estas circunstancias, cuando se trata de historias noveladas, puede suceder este tipo de cosas si los personajes son contemporáneos, ¿no? Y en este caso coincidió, pese a la edad de César, pudimos hacerlo y logramos tenerle a él presente, inclusive en el lanzamiento del libro, que fue una sorpresa, sorpresa y evidentemente toda una hazaña traerle a César desde Bogotá para que esté presente acá y cuente su experiencia como expedicionario del Granma y revolucionario de Cuba, ¿no? Un poco quisiera, si me lo permite, Oscar, adentrarnos en la novela, revelar un poco de los detalles. Y es que en una parte inicial usted habla justo cómo fue este encuentro. Usted habla que conversó con un Genaro, con un buen amigo suyo, y él más o menos como que le condujo y como que las piezas iban ordenando a una razón de... Claro, uno como novela entendería que por un lado es a veces un poco improbable que en su caso al menos la situación confabulara de tal manera que lograra y llegar donde él. Y le digo esto porque en un comienzo usted narra en primera persona como César, pero luego usted narra en primera persona como usted. ¿Por qué se dio esto? ¿Cuál fue la necesidad de crear esto? A ver, no es tan acertado la lectura esa, Diego, te cuento. A ver, primero, yo no soy el personaje que está narrando la historia. La historia la narra César en primera persona, efectivamente. Casi todos los capítulos históricos y que tienen que ver con su vida personal. Eso lo narra César personalmente. Evidentemente, yo soy el que escribo como autor de la obra. Yo pongo de alguna forma las palabras, pero es César la voz de ese personaje. Y el otro personaje, el periodista, digamos, Ignacio Javier, no soy yo ni tiene ninguna semejanza conmigo. ¿Usted? No tiene ningún vínculo. Es un personaje mucho mayor que yo. Que tiene ascendencia cubana también y tiene un vínculo por allí con uno de los personajes históricos también de Cuba. Entonces no tiene ningún vínculo conmigo, es un personaje que utilicé en esta novela justamente para hilar la historia entre la historia de César, la revolución cubana, el viaje del Granma y todo lo que sucedió posteriormente después de 1959 cuando triunfa la revolución. Ahora, le proponía esto en un sentido de que, claro, pecamos muchas veces los lectores de algo que decía Hemingway en un libro de él que se llama París era una fiesta, y él dice que cuando uno narra en primera persona, la idea es que la historia sea tan creíble que sea uno el protagonista de esa historia. Entonces le digo porque ese juego fue muy inteligente en su sentido, porque, bueno, particularmente quisiera aquí aclarar algo a la audiencia de que una cierta amistad que tengo con usted y un poco el seguimiento que le ha dado en los medios, sí me pareció algo muy, muy íntimo suyo. Entonces, por ese enredo es un juego literario, digamos. Y no eres el primero que me ha dicho, y probablemente, por supuesto, no vas a ser el último. Mucha gente, y a mí me pasa también como lector igual que a ti, yo muchas veces intento y quiero y pretendo descubrir al autor detrás de uno de los personajes, o al autor como uno de los personajes, o inclusive identificarlo en una de las situaciones que viven los personajes y decir, claro, ahí está, pues clarísimamente, yo le conozco, es el autor, y el autor está allí, yo supe alguna vez que pidió. Sí. Pero no, en este caso en particular, yo me escindí por completo, me separé por completo de ese personaje, precisamente para lograr que el personaje sea creíble, porque yo no pienso como el personaje, ni siento como ese personaje. Eventualmente en alguna idea podríamos coincidir, pero no, más bien el personaje era un personaje que tenía que tener vida propia, ajá, sentimientos propios, ideas propias, una ideología propia inclusive, sí. Y no soy yo. ¿Ve? Ahí está la inteligencia. Ahora vamos a ir desde una parte más real. Desde su perspectiva como narrador, como escritor, ¿cómo vio usted el régimen de los Castro, sobre todo de Fidel? Para usted, tras conocer a César, ¿fue un gran traidor realmente de la revolución, Fidel? A ver, yo siempre he tenido una idea bastante, bastante cercana a lo que César me contó en esa historia y a lo que César cuenta en la novela. Yo divido siempre la historia, y lo he comentado ya en varias ocasiones, yo divido la historia de Cuba entre lo que sucedió, digamos, entre el 56 y el 59 con el triunfo de la revolución, toda esa hazaña y esa gesta heroica de la Sierra Maestra, ese intento durante décadas desde 1895 hasta 1956, cuando se produce el desembarco del Granma, esa gesta heroica de luchar contra las dictaduras sucesivas, contra ese imperialismo que les agobiaba a los cubanos desde el nacimiento mismo de la República. Uh-huh. Yo creo que todo eso fue una lucha válida, leal, loable, por supuesto, y magnífica, una verdadera hazaña que enamoró a todo el mundo cuando se produjo. Los barbudos, esos que llegaron a la Sierra Maestra y que luego con ese pequeño ejército, inicialmente de 12 personas, que son los que apenas llegan a la Sierra, 82 los que llegan en el barco en el Granma, incluido César Gómez, mi protagonista. Uh-huh. Todo eso fue una gesta heroica maravillosa, y la verdad es que yo esa historia quería conocerla desde dentro, y la conozco y la pude escribir gracias a César. Sin embargo, lo que sucede después, a partir del 1 de enero del 59, es otra historia completamente distinta para mí. Y allí sí, yo creo que se traicionaron los principios básicos de la revolución. El ansia de libertad, el anhelo, por supuesto, de ser independientes, y el antiimperialismo, que probablemente eso es lo único que se logró. Uh-huh. Lo demás se traicionó, porque esta nunca fue una revolución gestada con ideología socialista o comunista, jamás. Y eso es lo que dice César en el libro, y es lo que se ha conocido en la historia. Lo que pasa es que eso se logró tergiversar de forma muy hábil con el tiempo, uh-huh, y hacer aparecer como que siempre fue esta una gesta socialista o comunista. Uh-huh. Jamás. Eso no sucedió. Sino liberal, dice él. Liberal e independentista. Y fue a partir de 1961, es decir, 2 años y algo más después, porque fue en abril del 61, cuando se declara por primera vez esta revolución como socialista, marxista y leninista en la Plaza de la Revolución, 16 de abril, Fidel Castro. Y por supuesto, sí creo que fue una traición a todos los ideales de esta gente que luchó. Entonces sí cambió su pensamiento. Entonces, o sea, usted... No, porque yo siempre creí en esa historia, siempre supe y conocí que detrás de esa revolución no había una ideología socialista. Lo que pasa es que lo confirmé y pude entrar y adentrarme muchísimo, por supuesto, en la historia, conociendo un personaje como esto. Había leído varias historias sobre estas, pero son cosas que no se cuentan y no se han dicho mucho. Más bien ha proliferado la literatura y los libros de historia con la otra historia, con la historia que contaron luego de abril del 61. Ahora, vamos a cierto punto, un protagonista, al menos desde mi punto de vista lo considero así. El yate Granma. Porque digamos que, como usted pues bien lo sabe, hacer la analogía, no sé si sería de César, pero me parecía más de César, de que usted le compara como una especie de caballo de Troya. ¿Considera usted que el yate Granma fue otro líder de la revolución? Digo, porque sin el yate era imposible que se haga esta hazaña. Además, estamos hablando de un yate para 8 personas, entraron 82. Y encima llevaban armas, las medicinas del Che, llevaban comida. Entonces, ¿considera usted que el Granma es otro héroe revolucionario? Es uno de los hitos, es uno de los hitos importantísimos de la revolución. La historia alrededor del Granma es probablemente la más mágica de toda esa historia, ¿no? Todo ese embarque, todo lo que tuvieron que pasar los avatares en México en el exilio. César Gómez es el primero que llega a México y luego van llegando Fidel. Va llegando Raúl, llega el Che, se conocen, se hacen todos amigos y forman este grupo de locos, delirantes que de pronto deciden regresar a Cuba y consiguen este barco, el Gran Madre, el Granma. Luego un barco que lo compraron en los Estados Unidos, un yate pequeño de paseo que le sirvió para meterse ahí estos 82 locos y lanzarse una aventura increíble que todavía yo no me explico, César tampoco, no me explico cómo no terminaron muertos, ¿no? Es una cosa increíble lo que sucedió allí. Y claro, es medio desesperante porque él empieza a narrar de que, claro, él ve con cierta impotencia que el anillo de flotación ya empieza a hundirse. Claro. Y él dice que, ahora, claro, era la única forma porque no podían ser vistos por la Marina. Porque, claro, un barco más grande obviamente iba a llamar más la atención. Claro, este yate de paseo no llamaba la atención, salieron en la noche. Sin embargo, esa noche cuando les estaba prohibida la navegación en el Golfo de México, esa noche que sale el Granma, porque había una tormenta tremenda y, claro, César decía, las olas nos pasaban por encima, nos elevaban y de pronto nos soltaban en el vacío ese que provoca el mar enfurecido. Y el barco sonaba y parecía que se iba a partir en dos, una verdadera hazaña. Y el momento que, solamente cuando amanecen esa primera noche, se dan cuenta que la línea de flotación está a punto de llegarles a la borda y de sucumbir, evidentemente, el barco. Iban a hundirse, se rompieron todos los vidrios de la pequeña cabina que tenía el Granma y están a punto de hundirse. De hecho, inclusive se les queman las bombas de achicar el agua. Y les toca sacar todo con baldes. Y lo genial es que también ustedes... Y todo el día demora eso, ¿no? Claro, el día siguiente. Y usted también describe que entran los aviones y ni creo que los aviones le podían hundir del todo al barco. Imagino porque había sido muy chiquito, ¿no? También. No le hundieron del todo. Claro. Le acribillaron, por supuesto. Entonces es como un héroe el barco mismo. Sí, ¿no? Le acribillaron, el barco en realidad no terminó sino naufragando efectivamente muy cerca de la costa en ese manglar ahí cerca de la playa de las Coloradas, sí. Y ahí se produjo el desembarco y estaban aproximadamente a 200 metros, ¿no? Todavía tenían que caminar con los manglares, con las dificultades de el dolor inmenso que eso significó, porque se metían los mangles por las botas, se lastimaron muchos de ellos, no se ahogó nadie eso en ese mismo momento. Y él dice que no sabía, nadie que sabó, todos sabían pese, nadar, pese a que no todos sabían nadar. Bueno, es que creo que la cuerda les estaban con un poco. Una soga y todos y todos con la soga siguieron esa igual línea. Igual contestaban el fuego hacia los, entonces sí era un poco sí, el sentido hollywoodesco. No tanto contestaron el fuego, lo que pasa es que en ese momento pasó una patrulla claro. De la Guardia Batistiana, del Ejército Batistiano. Del Ejército Batistiano, sí. Y esa patrulla identificó el Granma, ya se dio cuenta que eran ellos y comenzó a dispararles, pero para eso habían desembarcado ya todos. Raúl Castro fue el último que desembarcó del Granma. Oscar, ¿considera que la revolución cubana está plagada de mitos, más por la frase que César Gómez dice que hay algo que tiene que quedar muy en claro porque se han dicho muchas cosas sobre el té? Lo que habíamos hablado antes, de que la revolución jamás tuvo una ideología comunista, pero por el contrario eran todos, que todos fuimos siempre liberales, antiimperialistas e independentistas. ¿Considera usted que hubo mitos? Y el libro ¿pensó usted que trata de desmitificar esos mitos de la revolución? A ver, como te dije otra vez, la historia de la Revolución Cubana hasta 1959 es una historia gloriosa. Y los mitos creo que fueron bien ganados en esa historia. Si hay mitos, y por supuesto que los hay, Fidel es un mito. Eso le iba a decir, como comandante de la cosa, ¿no? Y él, desde él hacia abajo, todos fueron realmente unos héroes valientes, unos hombres tremendamente bravos y valientes. Y consiguieron una de las hazañas más importantes y significativas del siglo XX, sin duda, que hasta ahora tiene vigencia en este siglo y seguirá teniendo vigencia todavía en América. Probablemente más influencia en América, pero también llegó a tener influencia. Y como te dije, hay que dividir un poco esa historia. Luego, a partir del 59, de alguna forma comienza a trastocarse esa idea liberal, independentista, antiimperialismo. El antiimperialismo no, porque ese sí permaneció. Claro, solo pasó de imperio. ¿No? Pero el resto se mantuvo, claro. Y se mantuvo con una firmeza y con una solidez increíble hasta el día de hoy, ¿no? Usted un poco nos ha hablado, Osquita, sobre la creación de un líder, porque bueno, a cierto punto no cabe, y no podemos negar, más bien dicho, que Fidel no fue un gran líder. Pero yo creo que... Que fue un gran líder. Que fue, exactamente. Pero César Gómez, un poco como que ya le empieza a... como que a captar un poco, y él, una parte como que le molesta es que todo era en torno a Fidel, porque si usted, como usted relata en la historia, Fidel tomaba todas las decisiones. Tenían que saltar del yate, tenían que abrir fuego contra... Entonces, como que a César un poco le chocaba, ese, al menos eso es lo que yo como lector vi, que él era un poco, inclusive por lo que él decide, no sé si por esa razón o por otra, salir después, y más bien se junta a Raúl, y él dice que Raúl, claro, más fue un apoyo también para él, ¿no? A pesar de que Raúl sí fue comunista. Lo que pasa es que, a ver, no, César Gómez cuenta y narra en esta historia... no te olvides que su amistad más íntima siempre fue con Raúl. Ellos fueron muy amigos desde pequeños, pese a que César era mayor que él. Y le va a decir, perdón, que los comunistas eran enemigos, decía él también. No, y eso es clarísimo, y eso está en la historia. Uh-huh. El Partido Comunista Cubano siempre fue enemigo de todo este grupo de revolucionarios desde el año 35, desde Antonio Guiteras en adelante. Fueron enemigos porque estuvieron de alguna forma y se acomodaron en los gobiernos dictatoriales. En el gobierno de Batista hubo 3 miembros del Partido Comunista en los ministerios respectivos. Entonces, ellos nunca participaron de este proceso revolucionario hasta 1959, hasta ya cuando ya triunfa. Allí comienzan de alguna forma ciertos miembros del Partido Comunista a enrolarse con Fidel Castro. Pero César tuvo una relación muy estrecha con Raúl, sobre todo, y con el Che Guevara. Con Fidel una relación muy buena también, eran muy amigos. De hecho, Fidel es el que le va y le busca en México para que él se sume a la expedición del Granma. Pero claro, él siempre consideraba que Fidel era muy muy vanidoso y era muy yoísta, como dice él. Claro, además, era sin duda un líder. Eso es indiscutible. Jamás nadie va a poder discutir eso. Uh-huh. Era un líder. Él más bien nota, y eso lo relata brevemente en la historia, él más bien nota que luego de la sierra, cuando se triunfa la revolución el 1 de enero del 59, y se liberan y se abren las cárceles y salen todos los presos políticos, entre esos César Gómez, todos los que estaban allí en la isla de Pinos del Granma, que eran 7, entonces salen e inmediatamente se mueven todos y se van al cuartel Columbia, y luego se juntan el 8 de enero en La Habana con Fidel. Él nota que esos 2 años y pico que estuvieron en la sierra, Fidel ha cambiado y se ha vuelto un hombre más frío, más distante. No es el compañero de antes con el que tenías esa amistad tan estrecha. Raúl sigue siendo el mismo de siempre y le da un abrazo enorme. Y de alguna forma se le salen las lágrimas y le dice ahí le dice Raúl ese día, César, estuviste a 2 horas de salvarte y de quedarte con nosotros en la sierra, porque César va a buscar alimentos un momento y agua, se pierde por un instante, y en ese instante en el que se pierde le atrapan. Raúl se queda con el resto del pelotón, que era el mismo de César, y se salvan porque encuentran un establo en donde consiguen leche, toman esa leche, calman un poco el hambre y la sed, y al día siguiente amanecen y logran salir y se meten a la sierra. Entonces, le dice, oye, estuviste a 2 horas de quedarte con nosotros y de salvarte. Se dan un abrazo enorme y siguen siendo los grandes amigos que habían sido. Ya con Fidel había una distancia de líder, del gran líder de la Revolución Cubana. Y él lo va notando, y esa distancia se va marcando sí. entre el 59 y el 61, cuando se produce el rompimiento ideológico, básicamente. Y él se exila nuevamente, y ahí es donde él jura no pisar Cuba mientras él sea presidente, y así lo cumple hasta ahora, ¿no? Así es, efectivamente. A los 99 años todavía no pudo volver, y no va a volver. Y no va a volver, claro. Para ya ir cerrando esta entrevista con este gran escritor, Oscar Vela, quisiera que usted nos converse cuál es su concepto de cultura. Para usted, ¿qué es la cultura? Obviamente, añadiendo que usted es un escritor y además de esta historia que es parte de la cultura, en este caso cubana. Para mí la cultura es el mundo aquel en el que podemos disfrutar, aprender y entender de las letras, de la plástica, del arte o de la simple contemplación, en general, de la simple contemplación. Para mí eso es cultura. Y por supuesto, para mí la cultura está mucho más ligada y mucho más vinculada al mundo de las letras. Yo entiendo la cultura

marchamos, marchamos, marchamos, marchamos. Por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva, nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Detenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con verso de la música en la historia. Buenas noches, distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos una semana más a su programa Converso. Como siempre, le traemos buen ánimo a sus noches. Este es el espacio radial donde se conjuga todas las artes. Lo sublime de la novela, las loas se hacen música y la poesía se presenta en su estado más puro. Hola Andrés. ¿Qué tal María Fernanda y amigos? Personalmente no puedo más estar de acuerdo contigo. La cultura es lo más importante que tiene el ser humano. Recuerda que puede escucharnos en el dial 940M o en la web a través de la página www.radiocce.com. ¿Y qué te parece si iniciamos con nuevos talentos musicales? ¿Qué sorpresas nos tienes? Muy grandes, como siempre. Como es nuestra costumbre ya, vamos a empezar conversando de unos cantantes nacionales muy conocidos. Así es, se trata de Pamela Cortés y Juan Fernando Velasco. Pamela Cortés nació el 9 de enero de 1981 en Guayaquil y a los 7 años inició sus estudios de baile en la Academia Danzas Jazz de su ciudad natal. Además tomó clases de canto y teoría musical en el Conservatorio Antonio Newman. De este modo incursionó en el mundo del arte participando en festivales de coros internacionales desde 1988 a 1992. Además, a los 11 años de edad, obtiene el primer lugar del concurso Los Niños Cantan a América, evento que fue patrocinado por Coca-Cola Internacional. En el mismo año, 1992, participa como solista junto al coro de niños del Conservatorio Antonio Neumann, en la primera Bienal de Coros realizada en la ciudad de Viña del Mar, en Chile. En 1993 es seleccionada como la Paquita ecuatoriana y es invitada a Argentina para conocer a Xuxa. Al retornar a Ecuador, conduce el programa El Rincón de los Bajitos, en el cual se mantiene hasta 1995. En él, demuestra nuevamente su enorme capacidad artística y lo usa como escenario donde su faceta como cantante, actriz y bailarina toman una notable fuerza. En 1994, con tan solo 13 años de edad, Pamela Cortés lanza su primera producción discográfica titulada Alegría, en la cual incluye una serie de temas propios de la etapa, pero que interpreta hasta hoy. Desde este disco lograron una amplia difusión de los temas La Mariposa y el Caracol, Hoy es Día de Alegría, Arco Iris, entre otros. Por otro lado, el mismo año, su gracia, talento, comienzan a proyectarse internacionalmente, destacándose como una niña de amplia calidad para cantar y actuar. Eso la lleva a participar en el concurso Futuras Estrellas, organizado por el importante programa de televisión Sábado Gigante. demuestra su calidad imponiéndose a todos los concursantes, obteniendo el primer lugar después de ser evaluada por un excelente jurado. Desde 1994 hasta 1995, consolida su carrera artística, logrando realizar varios conciertos multitudinarios a lo largo de todo el Ecuador. En 1995, la trascendencia de su trabajo lleva a que sea seleccionada como la Artista Revelación. Se le otorga el premio Huancavilca, entre otros más. Pero en 1996 lanza su segunda producción discográfica titulada Más Allá del Sol, en la que ya define el norte de su carrera como baladista pop rock. De esta producción se destacan temas como La Vida Sigue Igual y Garabato. Su carrera sigue cosechando amplios frutos, pues solo demuestra su faceta como cantante, sino que se destaca como actriz participando en la obra de teatro Romeo y Julieta, interpretando el papel de Julieta, por supuesto, obra presentada en diversas ciudades del país. También ese año graba un especial de televisión para la cadena HTV. Participa en la Teletón de Costa Rica y, fruto de su éxito en ese evento, es invitada a cantar en dos de los hoteles principales de las playas costarricenses. Incluso en 1996 recibe el premio Disco Rojo como cantante del año. Pero no te olvides que también en 1997 recibe la Estrella Dorada como mejor cantante juvenil y la Antena Dorada, premio entregado por la emisora Antena 3 y Onda Cero, por ser seleccionada como la cantante del año. Entre 1996 y 1998 realiza varios conciertos en vivo con todo su grupo en todo el país. En 1999, Pamela Cortés decide ir a la ciudad de Miami, lugar que toma como centro de operación para su lanzamiento internacional. Recibe clases de canto, jazz, desenvolvimiento escénico y actuación. Ingresa a la universidad a estudiar Music Business. Seguramente esa carrera la eligió porque al ser tan joven, quizá un representante sabido le podría ver la cara de inocente y deseaba contar sus monedas ganadas por ella misma. Ya en el primer año del milenio en curso, Pamela Cortés empieza a trabajar en su nueva producción discográfica titulada Con el Alma, la cual lanza en el año 2001. Cosecha grandes éxitos en radios de Perú, Panamá, Costa Rica y Ecuador. Figura en los primeros lugares por varias semanas con su tema Dicen. ¿Cuánta razón tienes? Entre sus logros, cabe destacar además que acompañó al reconocido Juan Fernando Velasco en la canción Yo Nací Aquí, canción que tras el terremoto del 16 de abril en Manabí en el 2016, se convirtió en himno de lucha y esperanza para nuestros hermanos ecuatorianos. Vamos pues con Yo Nací Aquí. Nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Me quiero escapar, pero yo nací aquí, de aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país. Oh, Italia, cuna de pintores de renombre mundial como Giotto, Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello, de escritores como Dante y Umberto Eco, de músicos como Pavarotti y Andrea Bocelli, país donde nacieron famosos actores como Roberto Benigni y Sofía Loren, además de ser el país con la más exquisita gastronomía. ¿Qué grandes personajes has tenido a bien mencionar? Pero de todos ellos, de quien hablaremos es de Andrea Bocelli. Nació el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, un pequeño pueblo de la campiña Toscana. A los 6 años, comenzó a estudiar piano y luego comenzó con la flauta y el saxofón. Debido a un glaucoma congénito y un accidente de fútbol que le produjo una hemorragia cerebral, pierde la vista a la edad de 12 años. Decidido a no dejar que esto destruya su carrera, sigue adelante con fuerza de voluntad, de la cual a esa edad ya era dueño. Su pasión por la música le llevó a ofrecer pequeñas actuaciones en celebraciones familiares. Es un tenor, músico y escritor, productor y musical italiano. Ha grabado 8 óperas completas: Andrea Chenier, Carmen, La Bohème, Trovatore, Caballería, Rusticana, Pagliacci, Gerder y Toscana. Además de internacionalmente, que ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. En el año 2006 recibió por parte del gobierno italiano el nombramiento como Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana y es presidente honorario de la Fundación del Teatro del Silencio. Al terminar la escuela media, se inscribe en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa, llegando a licenciarse, aunque en ningún momento dejó de lado su verdadera pasión. Es capaz de compatibilizar las clases de derecho con las clases de canto que recibió del maestro y gran tenor italiano Franco Corelli. También actúa en numerosos locales, lo que le permite perfeccionar su técnica vocal. Pero en 1992, la estrella de rock italiano Zucchero pretendía realizar un demo de Miserere, una canción compuesta por él y por Bono, con el cual esperaba convencer a Luciano Pavarotti para que cantara a dúo con él. Zucchero realizó audiciones buscando un tenor para grabar dicho demo. Finalmente escuchó a Bocelli, de quien asegura: él posee eso que yo llamo soul, y grabó el demo con él. Cuando Pavarotti escuchó el demo, le dijo a Zucchero: ¿qué es esto? ¿Quién es este compañero? Usted no necesita de mí, no podría hacerlo mejor. Sin embargo, el dúo Pavarotti-Zucchero se realizó, convirtiéndose en un gran éxito. Entonces Zucchero emprendió una gira por Europa en la que el dúo la realizaba con Bocelli, quien recibió una gran aceptación por el público al punto de permitírsele cantar como solista en una parte del concierto. En el año de la grabación del demo, Bocelli contrajo matrimonio con Enrica, a quien conoció en 1987 cuando tocaba el piano en bares. Después del gran éxito en el Festival de San Remo y tener una amistad con Zucchero, Pavarotti conoce a Bocelli y lo invita a ser parte del grupo de cantantes en el Pavarotti and Friends, en su segunda edición. En 1995, regresa al Festival de San Remo con la canción que lo lanzará a la fama, con Te Partirò, tema que poco después cantará a dúo con Sarah Brightman y que durante 14 semanas consecutivas ocupan el primer lugar en Alemania. La amistad que lleva con Sarah Brightman se ve reflejada durante la gira Time to Say Goodbye, es hora de decir adiós. En ese mismo país, en 1997, y con el tema Canto de la Tierra, ya como grandes amigos. La soprano y amiga afirmó durante dicha gira: tengo maravillosos recuerdos cantando junto a Andrea Time to Say Goodbye, que quedarán en un lugar muy especial dentro de mi corazón para siempre. En 1997 aparece el álbum Romanza, junto a Sarah Brightman, vendiendo 17 millones de copias en el mundo. Realizan 22 conciertos consecutivos en Alemania. Participa en el Festival Puccini y también en París, cerrando el año con su primer gran concierto, A Night in Tuscany, al lado de Zucchero y Sarah Brightman. Y su siguiente álbum lo nombra Viaggio Italiano. Y durante el 2010, Bocelli recibió 2 nominaciones a los premios Grammy. Realiza una gira llamada World Tour 2000. Su álbum Sacred Arias es escogido por los oyentes de una emisora de Reino Unido como el álbum del año y se convierte en el clásico de álbumes más vendido, publicado por un solo artista. Además, se inscribe en el libro de los récords Guinness, quedando en la parte superior de la semana a otra durante casi 3 años y medio. En el 2001, Andrea publica su libro autográfico La Música del Silencio y termina el año con otro álbum pop de gran éxito, Cieli de Toscana. El disco es un nuevo triunfo en el pop y música clásica en todo el mundo y le permite a Bocelli ganar 2 Classic Brit Awards, incluso como álbum del año. Para apoyarse este proyecto, el cantante es el protagonista de una serie de conciertos que le llevó a realizar desde China hasta el Madison Square Garden en Nueva York. Es el primer cantante que ofrece un concierto frente a la Estatua de la Libertad, a pocos días de que su padre muriera, en el que dedica Sogno al finalizar el concierto, acompañándose de Sara Brickman y la soprano Ana María Martínez. También realiza un concierto memorable en las pirámides de Egipto, convirtiéndose ya en un artista de popularidad mundial. Durante el 2002, él graba el álbum Sentimiento con el maestro Lorin Maceel, que ese mismo año se separa de su esposa Enrica, con la que tuvo 2 hijos, Amos, 1995, y Mateo, 1997. Realizó junto con Zubin Mehta varios conciertos, entre ellos presentaciones del Requiem de Verdi junto a la soprana René Fleming. Canta para los presidentes George W. Bush y Silvio Berlusconi, además de cantar nuevamente junto a Pavarotti. Escuchemos entonces Vivo por ella. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Él entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar. Valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando pasa. Vivo por ella en un hotel. Como brilla fuerte. Vivo por ella en propia piel. Canta, mis penas, las negras, le cuento. Vivo por ella y Vivo por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Segmento La Música en la Historia. Si se perdió de alguno de nuestros programas, puede encontrarlo en la fanpage de Facebook Converso, y allí mismo háganos llegar sus sugerencias y comentarios. Nos acompañó Hugo Noriega en el fondo acústico. Recuerde que esta noche el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132 frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Mariscal. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Continúa con Bar de Converso. Hasta la próxima. Converso del mundo de los creadores literarios. Antes de despedirnos, les invito a que nos acompañen a disfrutar de un sorbo literario a cargo de Roman Su. Buenas noches, Quito. Buenas noches, Ecuador. Y también mis más sinceras felicitaciones para Óscar Vela por su obra Náufragos en Tierra. Repito, mis más sinceras felicitaciones, mi querido Óscar. Bueno, como de jueves a jueves, nos estamos acostumbrando a esa fuerza del espíritu, que es el manejo de la palabra, a ese cariño del intelecto, a ese cariño a la poesía. Pues les voy a regalar algo muy especial que lo llevo dentro desde los años 70. No me consideraba un poeta, ni tampoco pienso que trato de emular, pero sí de apreciar, no solo a un Borges, no solo a un Neruda, sino también a muchachos universitarios, que de pronto, dentro de su sencillez e ingenuidad, descubro cosas maravillosas. Como cuando me descubrí yo, en aquellas épocas de mi juventud acumulada. Apenas tenía unos 21 años cuando escribí esto. Así que dedico a los más jóvenes de Quito, a los más jóvenes del Ecuador, aquellos que tienen la juventud acumulada. Me refiero a los de la tercera edad, especialmente. Y a esos jóvenes niños, o a esos niños jóvenes, por igual. En aquella época, con papel y lápiz, escribí esta alegría de la palabra escrita. Ese niño que llevas adentro, cuídalo, no lo dejes crecer, que creciendo perderá su cóndor, que creciendo morirá su fe. No duermas, mi niño, no duermas, mi sol. No duermas, pedazo de mi corazón. Que al estar despierto todo es distinto. Las sombras son nubes, nubes de algodón. Esto yo me canto y me lo digo de cuando en cuando. Aprende el motivo de esa mi canción y no mates el niño que hay en tu corazón. Él hará de tu vejez feliz y llenará tus momentos de soledad. Ese niño que llevas adentro, cuídalo, cuídalo, no lo dejes crecer, que creciendo perderá su candor, que creciendo morirá su amor. No duermas, mi niño, no duermas, mi sol. Si la palabra es plata, decía un anónimo, repito, si la palabra es plata, decía un anónimo, el silencio es oro. Un abrazo para todo Quito y el Ecuador. Buenas noches. Siempre habrá algo que converso. Algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yugla y Adrián Torres.